Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. Escuchad a los enfermos, ellos te dirán qué hacer. Cecil Saunders. Hola, queridos amigos oyentes. Hoy tenemos un gran tema de interés que resultará muy interesante para todos y tal vez un poco peculiar. El tema es cuidados intensivos de comodidad cercanos a la muerte. Y nos acompaña la doctora Olga Montoya Echeverri, médica encargada del programa de medicina paliativa del Hospital General. Los acompañaremos en el programa en la dirección Silvia Elena Valencia y en la asistencia técnica John Jairo Toro Casas. Bienvenidos. La doctora Olga Montoya, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buen día. Y les queremos contar que ella es médica general de la Universidad Pontificia Bolivariana, médica de planta del Hospital General de Medellín, lleva 5 años en atención a pacientes terminales y sus familias. Hace 1 año y medio coordina el programa de cuidados paliativos del Hospital General de Medellín, el cual lo impulsó al llegar del Hospital El Sabinal, Gran Canaria, en España, donde realizó el curso europeo de cuidados paliativos para médicos. Bueno, doctora Olga, cuéntenos, vamos a entrar en materia y definamos qué es eso de cuidados intensivos, ¿cómo los podemos definir? Así como existen unidades de cuidado intensivo para pacientes críticos recuperables, nosotros estamos empecinados en crear una unidad de cuidados intensivos de confort o de comodidad para nuestros enfermos. Venimos trabajando ya hace 1 año y medio en eso y los definimos como un cuidado integral o total de la persona enferma, en el que esa persona está involucrada, al igual que están involucrados los seres que más quiere y que están en condiciones de aportarle. Nosotros como equipo de trabajo y buscamos ante todo darle al paciente calidad de vida y calidad de muerte. Ojalá él escoja con quién quiere estar, el sitio donde quiere estar, las personas que lo van a acompañar y que tenga toda la posibilidad de desarrollarse espiritualmente y asistir a su proceso de deterioro físico final. Bien, y teniendo en cuenta que estos cuidados pertenecen al área de medicina paliativa, ¿por qué no nos explica rápidamente qué hace esta medicina paliativa? Bueno, la medicina paliativa como concepto, digamos, lo antropológico del ser humano es una cosa supremamente antigua. Desde que el ser humano se cuidó a sí mismo y cuidó a los demás, podríamos hablar de que hay paliación. Pero como ciencia médica es una cosa relativamente nueva. Es una ciencia que tiene más o menos unos 30, 40 años. Paliativo viene del verbo en latín que se llama paliare. Paliare significa mitigar, sosegar, calmar. Entonces nace como alternativa, una especialidad, la medicina paliativa como alternativa a la medicina curativa, que ha sido la medicina en la que nos hemos movido siempre. ¿A quién va dirigida la medicina paliativa? Pues a las personas que se beneficien de este tratamiento y que ya no tengan posibilidades de tratamientos curativos. Es interesante lo que usted afirma, entonces pudiéramos inferir que realmente la medicina paliativa no cura, para precisar, sino que alivia. Exacto. A veces los pacientes el concepto de alivio lo tienen como curación total. Por eso esta palabra es importante precisarla. Nosotros podemos aliviar los síntomas, pero posiblemente no podemos ya curar la enfermedad. Eso lo dejamos en manos de un ser superior, de acuerdo a las creencias del enfermo y a las creencias propias del equipo que lo atiende. Sí, y concretamente, ¿a quiénes van dirigidos esos cuidados? Estos cuidados van dirigidos a personas que padecen enfermedades crónicas, enfermedades que van a ser van a continuar progresando, se encuentran bastante avanzadas, tienen criterios de incurabilidad para el equipo que viene atendiendo al enfermo, y de alguna manera, por el deterioro físico de la persona, se prevé que la expectativa de vida que queda a la persona es breve. Cuando hablamos de breve, ponemos un límite que puede resultar un poco impreciso, pero que nos ayuda para orientarnos, y hemos tomado el tiempo de 6 meses, menor de 6 meses de vida. Bueno, y concretamente también sería interesante saber quiénes se encargan puntualmente de estos cuidados. Bueno, en las instituciones donde se forman equipos de trabajo, básicamente los equipos se conforman por el médico, la enfermera, la trabajadora social, la psicóloga, el ayudo sacerdotal, también muchas veces entran otros profesionales a colaborarnos, la nutricionista, los fisioterapeutas. Es importantísimo el trabajo del personal voluntario apoyando todas las actividades. Podríamos decir que los equipos no son rígidos y de que cualquier disciplina del área de la salud y del área humanística estaría en posibilidades de aportarle a estos enfermos. Pero los equipos básicos se conforman por médico, enfermera y trabajadora social. Eso también nos ayuda a pensar que realmente la medicina paliativa es muy amplia, pudiéramos decir, a nivel de la aplicación de las diferentes profesiones. Y no solamente de las profesiones, yo diría que debe ser algo que debe incluirse como en el proceso de crecimiento y educativo de jóvenes, porque nos tenemos que educar para la muerte, que es una realidad que todos tenemos, y también nos tenemos que educar para cuidar a nuestros mayores o a nuestros menores, porque la muerte es una realidad personal y también de nuestro núcleo familiar o de amigos o de conocidos. Sí, usted hace una anotación muy interesante en una ponencia que tuvo en el encuentro de humanización en el Hospital General, y es de que se nos olvida por lo general que todos somos 100% mortales. Sí, lo que pasa es que el concepto de muerte es uno cuando uno está enfermo y es otro cuando uno está aliviado. Entonces, cuando uno está aliviado, ve la muerte como una realidad ajena de sus pacientes, de sus amigos, pero es algo que no le toca. Cuando ya es, uno siente como el sufrimiento, la enfermedad, tiene otra postura frente a esto. Pero yo creo que como comunidad, como sociedad, si avanzáramos más en los procesos de entendimiento de la muerte. Cuando hablo de los procesos de entendimiento, no me refiero a la aceptación de la muerte violenta como un hecho natural, cosa que nos está dañando muchísimo, porque no es eso. Es la aceptación de que como seres humanos vamos a morir. Tenemos pues una finitud, ¿sí? Porque no somos inmortales, físicamente hablando, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cuál es el objetivo al ustedes generar este tipo de cuidados en el Hospital General de Medellín? Bueno, mira, se sale ya del marco del objetivo del proceso curativo, porque sería una necedad insistir en algo que no vamos a poder conseguir. Entonces, instauramos el manejo y los cuidados paliativos buscando básicamente controlar los síntomas más molestos del enfermo, quitarle el dolor, el vómito, que él pueda dar del cuerpo y quedar satisfecho, que pueda tener una noche de sueño tranquila. Además de esto, apoyamos la parte emocional del enfermo y de la familia. Nosotros siempre atendemos paciente y familia. La otra parte viene buscando que la familia y el enfermo tengan calidad de vida, y el enfermo también se aproxime a tener una calidad de muerte. Todo esto no lo podemos conseguir sino en un marco de respeto grandísimo por la persona enferma, por su dignidad y sus derechos como ser humano. Bien, pero usted acaba de notar algo muy interesante, esto de calidad de vida y calidad de muerte, que de pronto a los oyentes nos puede parecer un poquito extraño. ¿Qué nos quiere decir usted con eso? Bueno, mira, yo no separo la vida de la muerte, porque pienso que vivir de alguna manera es morir un poco, ¿no? Muere el niño para nacer el adolescente, muere el adolescente para estar el adulto joven, el adulto mayor, en fin, en un proceso vital, llamémoslo así, completo. Entonces, de alguna manera, la muerte está incluida todos los días, cuando nace el día y muere el día. Entonces, para mí, la muerte es parte de la vida. Como parte de la vida, nosotros tenemos que buscar tener calidad de vida, y cuando tenemos un enfermo que se aproxima a la muerte, poderle ofrecer calidad de muerte. Pero no lo que yo tengo como concepto, aunque eso definitivamente influye, sino el concepto propio del enfermo frente a su realidad. Entonces te cuento que calidad de muerte para un enfermo puede ser estar sin dolor, no tener asfixia, estar acompañado, de pronto se antojó de algo y se lo ofrecen, y tener siempre la posibilidad de quien le escuche y él escoger la mejor escucha en esos momentos tan, tan especiales, o tener también con quien compartir sus silencios. Sí, eso es muy valioso, y también quisiera agregarle a los oyentes otros aspectos que la doctora tiene en cuenta o en la unidad. Dice, no tener dolor, poder dormir una noche entera, como lo acaba ya de afirmar, no sentir asfixia o ahogo, tener satisfechas las necesidades básicas tanto para ellos como para sus familias, disponer de la compañía adecuada, tratar de ser lo más autosuficiente posible, y cuando no lo pueda hacer, recibir ayuda oportuna, adecuada y amorosa, no fatigar o cansar a la familia, recibir ayuda espiritual, puede ser o no religiosa, esto lo determinará el mismo enfermo, bien lo acaba de anotar la doctora, conservar la autoestima, controlar la ansiedad y la depresión, no perder la esperanza, disponer de los servicios de salud más eficientes y permanentes, saber con certeza que cuando ellos no estén, a las personas que dependen de ellos no les faltará nada de lo necesario. Y algo muy importante, las últimas, no tener sufrimiento, que implica no ser abandonado, ser escuchado, ser amado, poder morir en paz, digna y serenamente. Creo que eso es muy valioso. Usted mencionaba ahora, doctora Olga, que ustedes trabajan conjuntamente con la familia. ¿Cómo es esa involucración de la familia en estos cuidados? La familia del paciente enfermo es otro núcleo al que hay que tratar y apoyar. Son los cuidadores principales del enfermo. Entonces nosotros tenemos que apoyar todos esos cuidados. Así como el enfermo va pasando por una serie de procesos, la familia también va viviendo esto. Tenemos que ayudarles a adaptarse de la mejor manera posible, a resolver los problemas del día a día, a que ellos tengan un sitio donde canalizar esas angustias que se les generan, esa realidad del ser querido que se está muriendo. El enfermo empieza su duelo porque va perdiendo posibilidades físicas, no puede trabajar, ya no puede hacer las cosas que antes hacía en casa. Pero la pérdida final, digamos, de la vida del enfermo significa para la familia el comienzo del duelo. El duelo para la familia entonces es aprender a vivir, mirar otra vez la vida de un color distinto, sabiendo que ese ser amado ya no está. Entonces el apoyo a la familia ni siquiera concluye cuando termina la vida del enfermo, sigue después cuando estamos apoyándolos para que ellos sientan, elaboren un duelo normal y sientan que hicieron lo que tenían que hacer. Sí, y es muy importante lo que usted anotaba ahora de educarnos todos colectivamente frente a la muerte, ¿no? Yo quisiera compartir algo, un texto muy bello que el programa de medicina paliativa tiene un detalle muy especial para con todas las familias, ¿es doctora? Sí, este detalle. Sí, esta es una carta que nosotros siempre enviamos a todas las familias, más o menos una semana o 15 días después del fallecimiento del enfermo. Y nuestro objetivo con esta carta, que no es un protocolo porque es un sentimiento de todos los que acompañamos al enfermo, es ayudarle a esa familia a que no se sienta sola, a que sepa que puede recurrir a nosotros y a que se sientan satisfechos por lo que hicieron. Diríamos que el texto es más o menos este. Querida familia, todos los profesionales de este hospital que estuvimos acompañándolos durante la última fase y enfermedad de, en este caso, por ejemplo, es Elvia, deseamos dirigirlos a ustedes y expresarles nuestras condolencias. Queremos que ustedes sepan que estamos orgullosos de haberles ayudado en la tarea a veces difícil de cuidar a un enfermo. También nosotros creemos que deben sentirse muy satisfechos, ya que con el acompañamiento, entrega, abnegación y afecto han conseguido que Elvia haya vivido sus últimos días rodeada del cariño de los suyos, que cuando se acerca la muerte es lo más importante. Solamente con el apoyo de la familia se puede aspirar a una muerte digna, serena y apacible, y ustedes lo han conseguido. En esta etapa difícil y dolorosa que ustedes ahora están pasando, queremos que sepan que estamos disponibles para ayudarles en lo que ustedes estimen conveniente. En nombre de todos, reciban un saludo cariñoso. Esta es la carta que enviamos a nuestras familias. Bien, esta es de parte de la unidad, pero me parece muy interesante, muy bello, un poema que lo voy a traer acá a colación de una de las pacientes del programa de medicina paliativa del Hospital General, que se los queremos compartir. Se llama Reviviré. Cuando sea un puñado de ceniza, ponlo en las raíces de un manzano, tal vez de un mirto, quizás de un álamo. Reviviré en cada flor. te embriagaré de aromas en las tardes hasta que tu muerte o el desamor lo talen. ¿Usted recuerda, doctora, qué paciente lo escribió? En este momento no tengo el nombre de la paciente, pero ella me lo llevó y creo que esta paciente es de las pocas pacientes que tenemos todavía vivas en el programa. Bien, vamos a continuar, a hacer una breve pausa. Vamos a escuchar un tema musical llamado Viaje al Inconsciente, de Rudolf Kirschbaum. Estamos en Caronte, sobre el morir y la muerte, una nueva visión, con nuestra invitada de hoy, la doctora Olga Montoya Echeverri, la médica encargada del Hospital General del Programa de Medicina Paliativa. Doctora Olga, continuando con este interesante tema, hablando ya del equipo en sí, ¿qué podríamos decir acerca de su preparación? ¿Qué perfil deben de tener estas personas que dan este tipo de cuidados? Bueno, es bastante exigente el perfil y es un trabajo casi de comenzar y de seguir para siempre, pues tenemos que estar en continua capacitación. Lo que se nos pide primero es que tenemos que ser, como dicen por ahí, tradicionalmente muy buenas personas. Nos tiene que caracterizar el respeto, la honradez, la integralidad, el ser capaz de mirar a la persona como un todo, no como un ojo, una pierna, no. Tenemos que tener un concepto más integrado del ser humano. El ser humano, verlo en los aspectos biológico, psicológico, espiritual y social. tenemos que tener bastante sensibilidad para poder tratar de al máximo simpatizar y lograr también empatizar, es decir, darnos cuenta de lo que le pasa al otro, ponernos un poquito en sus circunstancias para poder entenderlo mejor. Personas, no solamente pues eso como un perfil de personalidad, basado básicamente pues como en la honradez, en la sinceridad, el espíritu abierto, la humildad es una cosa muy importante en este trabajo, porque constantemente estamos aprendiendo de nuestros enfermos y aceptar que ellos son los que dan la pauta, a veces en nuestro profesionalismo eso no es fácil. En los aspectos ya del trabajo directo con los enfermos hemos aprendido muchísimas cosas, ellos han sido nuestros mejores maestros y tenemos que trabajar diariamente con el concepto de vida y muerte y pulirnos en eso, que yo pienso que es una cosa en la que nos falta muchísimo por aprender, pero estamos pues en el camino del aprendizaje. Ese sería como un perfil amplio, pero fuera de eso les querría aclarar algo. Para uno cuidar tiene que saber cuidar, o sea, tener los conocimientos. Para cuidar tiene que tener el deseo de hacerlo, entonces el querer. Para cuidar tiene que tener los recursos, porque si no tiene los recursos necesarios no puede hacerlo bien. Y además tener la suficiente organización. Estos conceptos son aplicables a los equipos de trabajo y también a la familia como grupo cuidador. ¿Usted qué considera de la intuición, por ejemplo, de la diplomacia, del tacto, de saber leer más allá de la palabra? Estás tocando un punto interesante y es la comunicación muchas veces en el silencio, con el gesto. En este trabajo la comunicación es una herramienta básica y como herramienta básica no se delimita solo a las palabras. Si nosotros queremos saber exactamente el sentir de los seres humanos, deberíamos observar más su gestualidad y sus silencios. Lo mismo los nuestros. Estamos constantemente a prueba porque si alguien tiene bastante percepción es un enfermo. Entonces de pronto nuestra mirada, nuestro gesto, él también lo está leyendo. Entonces por eso es muy importante como la sinceridad y la honradez de corazón, el mostrarle al enfermo y a la familia que hay un verdadero interés por ayudarles, porque así los gestos que nos salgan pues van a ser coherentes con lo que estamos sintiendo y pensando. Los silencios son muy importantes y aprendemos tanto a mirar y a crecer en esto. Al principio nos parece que necesitamos llenar los silencios de palabras y es simplemente eso obedece a nuestra angustia y a nuestra impotencia. Pero lentamente los enfermos nos van enseñando cómo son de necesarios esos espacios para ellos repensar y para ayudarnos también a nosotros a crecer. Sí, y retomando nuestra frase inicial del programa, es muy aplicable en este momento a lo que está desarrollando la doctora Olga. Se las recuerdo, escuchad a los enfermos, ellos te dirán qué hacer. Y no solamente escuchar la palabra verbal, sino eso que ella acaba de aclarar, ¿no? Eso hemos llamado saber leer entre líneas. Y cuando empezamos con gente que está, digámoslo así, iniciando su proceso de capacitación, esto es muy importante, porque al principio hay cierta, digamos, cierta incomodidad frente a esa situación, ¿sí? Y algunas personas incluso se pueden sentir manipuladas por el enfermo. No quiero decir que los enfermos no manipulen, pero yo pienso que la mayor parte del tiempo es una sensación propia, más que de ellos. Sí. Bueno, y vamos al orden práctico. ¿Cómo es un día en la cotidianidad del hospital? ¿Sí? ¿Cómo se hacen estos cuidados? O incluso en la casa del paciente. Creo que, pues, tengo entendido, ustedes ya han desarrollado una compilación de textos muy interesantes, de cartas de los pacientes que han fallecido, ¿sí? ¿Qué nos pudiera compartir? Bueno, mira, los enfermos pueden estar en casa o pueden estar hospitalizados. Lo ideal es que el enfermo esté en casa, siempre que se cumpla el requisito de que en casa tenga casa, espacio físico, al mismo tiempo tenga hogar, personas con afecto y con cariño que lo puedan cuidar y reúnan pues todas las condiciones del cuidado que ya les he mencionado. El enfermo también, hay momentos en los que es imposible que esté en casa porque se han presentado complicaciones que requieren de la intervención del hospital. A veces también el enfermo muere en el hospital. No es lo ideal, pero algunos enfermos requieren de esta atención y se les suministra. Nosotros, un día corriente en el hospital, es un día en que nuestros enfermos no tienen horarios. Hemos roto todos los horarios de alimentación, de bañarse, de ir al baño, todas estas cosas las va liderando el enfermo. Él decide a qué hora se despierta, a qué hora desayuna, si está dormido, sus medicaciones cambian de horarios para no despertarlo. El paciente se le ha hecho un menú especial y sobre ese menú diariamente una nutricionista evalúa con el enfermo pues cuáles de esos alimentos son los que más le apetecen y al mismo tiempo los que mejor le caen. Ya se planea, como quien dice, la parte de alimentación, pero muchas veces el enfermo quiere una cosa y cuando la ve ya no la quiere. Para eso entonces tenemos un grupo de personas que nos apoyan para darle como lo que son los antojos, llamémoslo así. Los enfermos se antojan de cosas muy sencillas, se antojan de mazamorra, claro, con leche, Gatorade, pero no estoy haciendo propaganda, jugos de muchas cosas, o un pollo asado con una papa bien salada, una piña con sal, bueno, todas esas cosas, un trago de vino, un trago de aguardiente, un cigarrillo, un tintico, pero una bien conversadito. Ese puede ser entonces la rutina, no es de muchos exámenes ni de mucho trajín. El enfermo tiene periodos de reposo, la noche tratamos de que sea de sueño completo para el enfermo. Siempre los enfermos, si pueden y lo quieren y lo necesitan, disponen de un familiar que los acompañe. Muchos enfermos no tienen familia, entonces su situación es diferente, pero si el enfermo lo desea y la familia puede hacerlo, pues lo acompañan el mayor tiempo posible. Como te digo, estos pacientes ya no van a muchos exámenes, tienen una medicación puntual, pero de alguna manera ellos manejan las cosas. Nosotros les damos flexibilidad al personal que los atiende, al personal de enfermería. A veces la familia los baña, los organiza. Otras veces el paciente prefiere que sea la enfermera la que le colabore en esos aspectos. Cuando el enfermo se puede movilizar y quiere asistir a los oficios religiosos, también lo llevamos, se encargan también personal voluntario de acompañarlo. Tiene momentos de lectura, de oración, de conversación, de distracción, de juego, de televisión. Toda esta pauta la va dando el enfermo. Vamos viendo. Es muy, muy interesante. Usted me recuerda algo del morir en casa, una anotación muy acertada de Elisa de Kubler-Ross cuando dice que es preferible una sopa en casa con amor que 2 litros de suero en el hospital. A continuación, la doctora Olga nos va a compartir un texto muy bello de una paciente. A ver, doctora. Sí, los pacientes muchas veces ya no pueden ir a la consulta. Entonces mandan un familiar, acostumbran escribir boletas o pequeñas cartas. Y esta es una que siempre me ha parecido muy, muy especial. Dice así: querida doctora Olga, espero que te encuentres bien de salud, ya que yo estoy muy regular. Doctora, le cuento que tengo las piernas muy hinchadas y ese dolor bajito no se me ha quitado. También muy desganada porque no me provoca comer nada. La diarrea hace 4 días no doy del cuerpo, siempre bregándome porque no me puedo parar por lo hinchada que estoy. Doctora, usted me hace el favor y me manda a decir qué comida puedo comer y qué no. Estoy muy agradecida con todos, especialmente con usted, porque se portaron muy bien conmigo. Yo no sé cómo pagarles todo lo que hicieron conmigo, usted, porque usted me hace el favor y me regala un pedazo. ¿Por qué no me hace el favor y me regala un pedazo de esparadrapo? Es para ponerle un trapo al pato, para que no se me pegue de las caderas, porque me siento, y de lo hinchada que estoy, se me pegan las caderas y eso me duele. Se despide de usted, Virgelina. Gracias. Todas estas situaciones van a incidir en lo que la familia es capaz de dar al enfermo en un momento dado. A ver, pero vos me preguntaste fue de cuestiones prácticas, entonces les hablaba de los procesos de organización, lo mismo de analizar qué recursos de salud tiene el enfermo y tiene la familia, porque muchas veces los cuidadores también se van a enfermar, porque tantos días en vela van enfermando también al resto de la familia. Se requiere por eso la organización y también pues saber con qué recursos de salud se cuenta. Al mismo tiempo, va a haber muchos momentos en los que es indispensable buscar la ayuda profesional. Es muy importante para poder tener un paciente en casa que la familia pueda tener a quien llamar, a quien preguntarle si le cambia la droga, si le sube la dosis. A veces los enfermos no pueden ir al hospital. Prueba de ello esta carta que nos enviaba la paciente. Ella no podía asistir al hospital, mandaba a su familia con una nota para que nosotros le respondiéramos. Le respondíamos enviándole lo que necesitaba y además de eso, pues una nota también que contestaba su carta. Eso sería como una cosa grande. Ya situaciones específicas hay que analizarlas puntualmente, porque también tenemos el caso de muchos pacientes que no tienen familia, que no tienen quien esté pendiente de ellos, y la situación de estas personas es mucho más difícil. Bueno, cambiando un poco de tema y una pregunta a nivel general, global, ¿usted cree que los médicos, el personal de salud en general, se deshumaniza o se insensibiliza entre tanto dolor y muerte? ¿Qué opina usted como médica? Bueno, esa es una pregunta que no puede faltar en este tipo de cosas, la insensibilidad. Yo pienso que en el momento en que uno se insensibilice, ya no puede trabajar más con estos enfermos. Entonces es necesario la sensibilidad, más no la sensiblería. Son dos elementos distintos. Entonces yo diría que tal vez en la otra parte que tomemos del programa te amplío un poco más esto, pero la sensibilidad es un elemento indispensable en el perfil de la gente que trabaja con estos enfermos y familias. Claro, el sentido humano, el respeto, la ética, bueno, todo lo que ustedes hicieron en el juramento de Hipócrates. Vamos a continuación a escuchar nuevamente el tema musical Viaje al Inconsciente, de Rudolf Kirschbaum. presentamos en el programa Caronte sobre el morir y la muerte, una nueva visión con la doctora Olga Montoya Echeverri del Hospital General. Estamos hablando de un tema muy especial, doctora, sobre el aspecto de la sensibilidad ante tanto dolor y tanta muerte que le toca vivir a diario a estos profesionales de la salud. ¿Podríamos ampliar un poco más? Sí, yo te hablaba de que es muy importante no perder la sensibilidad, la capacidad de sentir. Debemos, esta ya sí es una opinión absolutamente personal, respetando pues lo que piensen los psicólogos y toda esta gente que estudia estos procesos. Pienso que uno tiene que involucrarse, tiene que sentir. Lo que tiene que hacer es protegerse para que no lo dañen este tipo de sentimientos que algunas veces son muy dolorosos. Entonces, estar pensando y repensando la vida, la muerte, el dolor y el sufrimiento es necesario, pero ser capaces de mirarlos desde otra óptica, desde la óptica de que la muerte no es una derrota, sino que una buena muerte para un enfermo que logró concluir un proceso vital y redondear al final una cantidad de cosas que tenía pendientes, nos debe producir una satisfacción de que esa persona haya logrado ese objetivo. Entonces, de alguna manera, esos son pequeños triunfos que para quien solamente tenga un concepto de producción, juventud, belleza y capitalismo, de pronto se salen como de lo que puede ser una realidad evidente. Entonces, yo quiero que sintamos, que no dejemos de sentir y que tengamos la capacidad de ponernos en la situación del enfermo, sin afectarnos como personas nosotros. Y usted me recuerda algo muy, una carencia que se vive muchísimo en las facultades de medicina, de enfermería, etcétera, de todo el área de salud, de ciencias sociales, y es de que no se nos imparte ningún tipo de educación sobre vejez y muerte. Y precisamente, dado ese vacío en los currículum académicos, por ejemplo, los médicos conciben la muerte como un fracaso profesional. ¿Usted qué opina al respecto? Lo que pasa es que estamos metidos en un esquema muy occidental y muy curativo. Entonces, no necesariamente es malo, pero resulta que la realidad es otra. Entonces, las opciones que tenemos de curar son limitadas y tendríamos que tener más capacidad de trabajar en los aspectos preventivos y en los aspectos paliativos. Es una carencia que tienen nuestros programas. Yo pienso que en la medida en que nuestra población y nuestras mismas circunstancias lo requieren, vamos a tener que entrar de lleno en este tipo de cosas. Pero esto no es un cambio fácil. Se va a tener que dar, pero todavía falta muchísimo trabajo en este sentido. Sí, es muy interesante lo que usted anota, porque yo tuve en estos días una interesante conversación con el doctor Oscar Velázquez, el director de la Clínica de Alivio del Dolor del Hospital General, y él me comentaba, perdón, del Hospital San Vicente de Paúl, y él me comentaba que, por ejemplo, la clínica lleva cerca de 17 años y que se ha tratado mucho de introducir dentro de los pensum académicos universitarios este tipo de materias y, bueno, no se ha logrado. Esperemos que en un futuro no muy lejanos se puedan implementar. Bueno, vamos a entrar en un tema que nos incumbe a todos, doctora Olga Montoya. Mire, con esto de las nuevas reformas en los sistemas de salud, las EPS, las IPS, los cuidados paliativos los ampara la ley y tienen cabida para la comunidad en concreto, para todos nosotros. Bueno, dentro de lo que es la reglamentación de la ley con su criterio de aumento de cobertura, universalidad y la condición pues de no discriminar a nadie, en teoría sí. Pero en la práctica lo que encontramos es muy distinto, porque encontramos sistemas que operativamente tienen muchas carencias. En este momento hay una cosa interesante, y es que a nivel del Ministerio de Salud ya se ha creado la necesidad de tener un grupo asesor en los aspectos de cuidados paliativos, porque como cuidado paliativo no lo contempla la ley pues en una forma muy específica. Quedan incluidos como en un mundo de cosas, pero poco, digámoslo así, concretas. Entonces nos tenemos que tomar el trabajo de operativizar esto. Los enfermos, desde el punto de vista legal, tienen el derecho a la atención, pero ya cómo operativizarlo, cómo hacer que un enfermo que llega a un servicio de agudos no se le diga: es que usted está terminal, váyase para la casa. Eso ya es un trabajo sobre el sobre el que tenemos que intervenir y que es responsabilidad en parte de nosotros, las personas que lideramos este trabajo en nuestra comunidad, que estos enfermos tengan espacios especiales, que sean enfermos que no tengan que acudir a los servicios de urgencias, a esperar, a congestionar, a que se los devuelva en esa situación, sino que haya unos servicios especiales a los que ellos puedan acudir y en los que de alguna manera haya un personal entrenado con un perfil distinto para que pueda cumplirse el cometido de hacer una verdadera atención. Entonces yo diría que la ley escrita, de alguna manera, sin que sea concreta, lo tiene contemplado. Pero nosotros nos va a tocar, como en muchos aspectos, pelear la operativización de este trabajo de tal manera de que el enfermo sea realmente atendido y amparado por ese sistema. Interesante. A ver, ahora tocamos el aspecto de la familia. Pero a mí me llama muchísimo la atención, en estos días compartiendo con la doctora Olga, de que dado el carácter social del Hospital General como una empresa de Estado, muchos enfermos asistidos dentro del programa no tienen familia. Sí, ha sido un caso que se nos viene presentando con frecuencia y frente al que tenemos muchísimas inquietudes. Tenemos pacientes que verdaderamente son solos en el mundo. Y nosotros pues no pretendemos reemplazar a la familia, pero en muchas ocasiones nos hemos convertido en los únicos dolientes de este tipo de enfermo. Y estoy hablando de muchos enfermos indigentes que han estado en nuestro programa. Hemos tocado puertas tanto en entidades del gobierno como en entidades no gubernamentales buscando ver qué apoyo nos pueden ellos ofrecer para estos pacientes. La realidad que vivimos es dolorosa porque cuando tenemos un enfermo que tiene una enfermedad en fase terminal y está más o menos entre los 15 y los 59 años, que son la mayoría de nuestros enfermos, no hay ninguna entidad, ni del Estado, ni particular, sin ánimo de lucro, que se ocupe de ellos y que nos colabore en los aspectos de manutención. De pronto me acuerdo de una poesía que yo les insisto mucho a los estudiantes cuando estamos haciendo el trabajo en grupo, porque muestra la realidad de algunos de nuestros enfermos. Esta poesía habla sobre el mendigo. Y dice: qué sorpresa la del notario cuando sepa que acaba de morir un hombre con el testamento puesto, y la del juez cuando certifique que murió de muerte, lo mató la vida. Las esquinas que lo conocieron fijarán sus cartelones: acaba de morir don NN, en paz descanse. Fue un hombre que se cansó de tocar todas las puertas. Ha muerto Juan, mi viejo amigo, un hombre que estrenaba de segunda mano, todo lo llevó usado, hasta la vida. Ha muerto uno que se quedó dormido ingiriendo formol en el anfiteatro. Ha muerto un hombre que en el juicio final pasará del bolsillo del estudiante a las manos de Dios. Acaba de morir alguien a quien le queda grande hasta el olvido. Ha muerto Juan con su miseria puesta. Ha muerto un hombre cuyo testamento dice: todo lo mío se lo dejo al viento. Esto es de Alfonso Bonilla Navarro. Doctora Olga, le voy a hacer una pregunta a nivel personal. ¿Qué piensa usted de la muerte? Veo la muerte como una transición, como un paso. Un proceso que, después de ver morir mucha gente, me he dado cuenta de que no es aterrador, que la mayoría de nuestros enfermos lo viven con una paz. En la medida en que el cuerpo se vuelve una prisión, el espíritu quiere volar. Y entonces uno ve cómo ese espíritu crece cuando el cuerpo cada vez está más deteriorado. Espero haber aprendido de ellos y de alguna manera estar preparada para el momento en que tenga que vivir mi proceso de muerte. Pero para mí es un paso. Hay un concepto dentro de la medicina paliativa y creo que dentro de la medicina en general, que es el del dolor total. ¿A qué se refiere cuando se habla de dolor total? ¿Qué es eso? Bueno, el concepto de dolor total es el dolor que no solamente se circunscribe a lo biológico, es decir, al dolor somático o físico, al me está doliendo la uña del dedo gordo del pie derecho, no. Es un dolor que involucra otros aspectos, los aspectos psicológicos o emocionales, los aspectos sociales y los aspectos espirituales. Entonces yo puedo tener resuelto mi dolor físico, pero si me siento abandonada, si me siento sola o si siento que no soy importante para nadie en el mundo, eso puede hacer que yo tenga dolor. Casi que el concepto de dolor total mezcla una amalgama entre dolor y sufrimiento. Tenemos enfermos con dolor, pacientes con sufrimiento, y tenemos enfermos que tienen dolor y sufrimiento juntos. Sí, vamos a tratar de hacer un breve resumen sobre este interesante tema que nos ha compartido la doctora Olga Montoya Echeverri sobre cuidados intensivos de comodidad cercanos a la muerte. Podríamos precisar aspectos tan importantes como esta unidad ayuda en las necesidades psicológicas de sus pacientes terminales, el acompañamiento especial del voluntariado es importantísimo dentro de este programa, les ayudan en el cuidado del sueño, de la alimentación, la asistencia espiritual es otro aspecto bien especial en el control de síntomas. En otro aspecto que podemos redondear es sobre la importancia de educarnos sobre un buen morir en general. ¿Qué otro aspecto pudiéramos sintetizar en estos últimos momentos, doctora Olga? Mira, pues las necesidades psicológicas del enfermo son bien interesantes. Póngame atención, no me abandone, sea consistente y coherente con lo que me ha prometido. Ayúdeme que yo soy capaz y yo le voy a enseñar cómo se muere. De alguna manera eso resume como lo que nuestros enfermos, lo que es el diario vivir con ellos. Hay que aprender a resolver las necesidades puntuales del día a día y en eso nuestro personal del voluntariado merece todos los créditos porque ellas vienen haciendo una labor de apoyo interesantísima, resolviendo problemas de quién transporta a un enfermo, quién nos ayuda a conseguir un medicamento, este paciente se vomitó y no tiene pijama, hay que cambiársela, en la casa no hay mercado, hay una situación social, quién va a quedar a cargo de los niños, interviene la trabajadora social a ver cómo las oficinas del gobierno, bienestar familiar, cómo se resuelve la situación. El tratar de optimizar a la familia, no podemos cambiar las familias de nuestros enfermos y mucho menos cuando está próxima la muerte, pero sí podemos hacer que sean lo más funcionales posibles. Ante todo, tener una actitud humilde, no juzgar, acompañar lo mayor que podemos y darle espacio a estas familias y a estos enfermos de decir lo que sienten o de expresarlo, aunque no sea con palabras. Bueno, les agradecemos profundamente este rato que nos ha concedido a la doctora Olga Montoya Echeverri, médica encargada del programa de medicina paliativa del Hospital General, que ya tiene muchos datos en concreto para compartir con nosotros. Le agradecemos también a nuestro asistente técnico, John Jairo Toro Casas. Estuvo con ustedes en la dirección Silvia Elena Valencia Madrid. Los esperamos, queridos amigos oyentes, en 8 días. Gracias, muchas gracias por su amable sintonía y hasta pronto. El acto más humano es poder calmar el dolor. Olga Montoya Echeverri. Era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal.